una forma de vivir. Entonces pago al bar, me tomo un trago para olvidar y la tristeza se me va. Si el otro día al despertar aquel dolor me vuelve a herir, entonces pago al bar, me tomo un trago para olvidar y la tristeza se me va. ¡Claro que sí! Este es el nuevo sabor. Baila mi cumbia colombiana. No por eso es que yo bebo para herir mi corazón. Cuando no quiero pensar en ti, busco una forma de vivir. Entonces pago al bar, me tomo un trago para olvidar y la tristeza se me va. Si el otro día al despertar aquel dolor me vuelve a herir, entonces pago al bar, me tomo un